Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Fuma, Puliao, fuma. Agradasta las patas, ratas bastardas democráticas. Toda reforma es antirrevolucionaria. Dar pie a viste la verba negra de Antígona. Mil rimas blasfémicas desbordando en ira asimétrica. A ver qué harás con tus tarjetas cuando la banca esté en quiebra y los milicos intervengan las antenas a tomarse la tierra. Tú que esperas la riqueza es fruto del trabajo y del dinero, tu puta condena. Te molesta que las cabras muestren las tetas, pero no veo protesta en las boticas por los afiches de Báltica. Libertad femenina en la anarquía. No preguntes por mi mujer porque ella es libre, no es mía, eres mía. Le dije a la pista que un picao artista quería venderme. No vas a conocerme, enferme. No me verás en la tele. Te quiero obediente, sirviente, sonriente. Por eso te miente. Mientras que tú sudas, el jefe fuma y se divierte. ¿Quién te vio y que pudiera verte? Matriculado en kinder y hoy trabaja para siempre. Siempre defiende la pega y en la noche mira el mega. Juega a ser feliz en internet. Como que no hay nada que ver, decir que escribir. Las empresas se consagran como dueñas de la tierra. Las cabras llevan décadas diciendo ni una menos. Y usted cree que su revolución es un tema de pelo. El Paco viola y toquetea en el metro. Nunca pagó el puto boleto y el Estado le da armas y privilegios. Pago bueno, pago muerto tras la lluvia de cócteles molotov y forros llenos de dinamita en el centro. Que armado y violento me siento más seguro que a la gente la violan tras los muros del Senado y los conventos. Incendios forestales son montajes policiales. No rompieron las matrices, se robaron los caudales. 200 familias de Valpo hoy día están en la calle y en Quintero por petróleo muere gente en hospitales. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. En la iglesia se masturban los curas y los obispos. Infiltrados del Sename les mandan fotos de niños. Son pedófilos sin cura, si hay iglesia hay quien encubra. Pastor Soto va en silencio porque te quiere violar. Hago rap pa' fastidiar la autoridad, que no decaiga la moral. Que el tema no es pa' vacilar, es pa' que corten la avenida. El capucha primera línea, no murió por la caída, murió electrocutado, rociado por el guanaco. Súmenle otra víctima a los pagos, porque vamos a vengarnos tarde o temprano. Para mí no empieza un año nuevo en enero, pues mi pueblo originario conmemora el solsticio de invierno. El desarrollo está enfermo, tenemos que vendernos pa' comprarnos todo lo que fabricamos. Con sudor de esclavo pagan hermanas y hermanos pa' construir las escuelas, las cárceles y los palacios. Organicemos las ganas porque a nadie le obedezco ni pretendo darte órdenes. Viejos y jóvenes pelean codo a codo en la calle. Fuerza la primera línea y la Cruz Roja en el aguante. Mi rima es antipática, mi rabia explota sádica. Mi persona es anónima, sin fama ni gloria. Chile llora lágrimas de sangre bajo la línea de la pobreza. Se muere por droga y hambre. Falso es el amor de tus padres. Sabes que son capaces de matar capucha en la calle. Que se vayan a la reverenda conchetumare. Gozaremos torturando a los magnates en las cárceles. No se queje por la peste y los rayados en murales. Pues sus fechas comerciales transforman en basurales las planicies litorales. Animales mueren, tú eres desechable. Qué feliz que celebraste otra vuelta al sol en vano. Y en Santiago Maurifrede lleva menos de 10 días sepultado. Lo esencial es invisible a los ojos del Estado. Y los ojos de quienes vieron los mutilaron los pagos. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en Dios. Me cago en ti. La venganza masajea mi cráneo mientras duermo. Venganza masajea mi cráneo mientras duermo. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo. mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo. Me cago en el año nuevo. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Me cago en el año nuevo. Me cago en el año viejo. Oye, buen tema, queridos compañeros y queridos vecinos de todas partes del mundo, queridos compas. Y ya son, ya es el último programa del año, pues, queridos compañeros. Pues, sí, pucha, qué lata. No es el último programa de la temporada, que eso se entienda también, pero es el último programa del año, queridos compas, de este puto año 2020, ¿no? Es un puto año. ¿Qué creen ustedes? Es un puto año. ¿Sí o no? Un año de mierda, pues, queridos compañeros. El año 2019 estuvo bueno, desde el 18 de octubre para adelante, ¿no? Revuelta, po. Revuelta, ¿no? Fuego en las calles, po, cabros. Mi Chimalongo quema Santiago. Queridos compañeros, ya estamos entonces en el último programa del año. Esperando, obviamente, que cada uno de ustedes se encuentren bien, lo más bien posible. Saludamos a los compañeros que están tras las rejas, como siempre, siempre en nuestra mente, siempre en nuestro corazón. Los compañeros presos, pues, queridos compas, ya, porque justamente ahí está la lucha. Si nos olvidamos de ellos, la lucha se fue a la cresta, así de simple, así de corta. El día de hoy, queridos compas, tal como les anunciamos a través de las redes sociales, quisimos que ustedes hicieran lo que es la pauta musical. Nosotros somos bien cabrones con eso y siempre la hacemos nosotros. Y nunca pedimos, obviamente, que nos envíen algunos temas, cosas así, si que quieren escuchar algunos temas. Aunque, obviamente, siempre alentamos e invitamos a cada uno de los músicos a que puedan enviar su material justamente para poder difundirlo dentro de lo que es el espacio de la nueva música en contra la puta Babilón, ¿ya? Así que el día de hoy lo hicieron ustedes, queridos compas, ustedes hicieron lo que es la pauta musical y de hecho ya comenzamos. Estuvimos escuchando Anónimo, o Anónima, o Anónime, con el tema Me cago en el arbolito. Qué buen tema, empezamos power. Empezamos ahí, pero con todo el neuen. Bueno, Anónimo, búsquenlo por ahí. Anónimo, la última O, o la última A, o la última o la última E, es una X, ya, para que lo puedan buscar. Está en las redes sociales, hay algo de música, nosotros tenemos algo de música de ellos también, o de él. Así que eso, compañeros, así que el día de hoy ustedes ponen la música. El día de hoy venimos cargados a la música. De hecho, mucho audio contrainformativo no vamos a tener. De hecho, no vamos a tener audio contrainformativo, hay que decirlo. Vamos a dar a conocer algunos comunicados, ya algo con respecto a la prisión política. Y junto con eso también vamos a dar a conocer lo que es su pauta musical, queridos compas, porque ustedes hicieron la pauta musical el día de hoy. Como último programa del año. No vamos a hacer, bueno, a lo mejor vamos a estar recordando, o no vamos a hacer así como un recuento total de lo que sucedió el año 2020. Que no somos así, ya hay que decirlo, no somos tan profundos dentro de lo que comentamos, dentro de la contrainformación. Para eso, obviamente, hay otros programas muchísimo más contrainformativos que nosotros. Así que lo importante es que nosotros amenizamos esta contrainformación o amenizamos la información a través de la música. Y obviamente, lo importante para nosotros y lo que seguirá siendo fundamental dentro de nuestro programa, queridos compas, es justamente que existan medios libres de comunicación, radios cómplices de la Contra Babilón, como le llamamos nosotros, porque son cómplices, sabemos que están ahí, si nos llega a pasar algo ahí están atentos, nos llegan a preguntar cosas, cabros, nosotros también, eso es ser cómplices, weón, ¿sí o no? Y tenemos que saludar obviamente a las radios cómplices de la Contra. Así nomás, pues, queridos compas, todos los días miércoles nacemos a través de la Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar en forma gratuita buscándola como Radio Nehuen.

87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo y 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo. Esto es en horario de los viernes desde las 7 de la tarde, Radio La Quenche, queridos compañeros. Ay, me faltó un poquito de agua, ¿eh? Un poquito de Pilsen también podría ser. O un poquito de café. Ya, un poquito de agua le vamos a dar. Ya, queridos compañeros, vamos a continuar con la pauta que ustedes hicieron. La pauta que ustedes hicieron, entonces vamos a ir a escuchar de inmediato dos tremendas compañeras que tocan buen hip hop contestatario. Primero que todo, vamos a ir a escuchar a Eli Almic. ¿Podría dar a conocer quiénes solicitaron estos temas? Podríamos hacerla, ¿sí o no? A ver, si me esperan un segundo, vamos a ir sacando los nombres de los compañeros que solicitaron estos temas, pues, queridos compas. A ver. Por aquí, si me dan un tiempo, ya. Si me dan una hora y media, más o menos, para buscarlo. Aquí lo tengo, ¿o no? ¿Dónde está? Aquí está. Ya, queridos compañeros, vamos a ir a escuchar primero Anónimo. Obviamente lo estuvimos escuchando porque el compañero Anónimo siempre está atento a todas las publicaciones que realizamos. Así que él nos solicitó ese temita, pues, queridos compañeros. Y ahora vamos a ir con Sin Fronteras, Soy el Viento. Sin Fronteras, Soy el Viento, que nos solicitó. Vamos a dar a conocer, obviamente, los nombres de las personas que escribieron, obviamente, a través de la publicación de Facebook, pues, ¿ya? Sin Fronteras, Soy el Viento solicitó que estuviéramos escuchando a Eli Almic con el tema Ayuda, que es un tremendo tema. Debo decir, compas, que me fue bastante grato poder solicitar temas. ¿Por qué razón? Porque hay grupos, bandas, autores, cantantes que no conocía. Y tuve la posibilidad de poder escucharlos el día de hoy. Obviamente realizando el tema de la reunión de pauta que tuvimos justamente con todo el equipo, obviamente con nuestros managers también. Y toda lo que es la producción, obviamente, de lo que es Contra Babilón. Si este no es un programa julero, bueno, si este es un programa que tiene producción, pues, ¿ah? Así que estuvimos todo, bueno, todo el equipo, las 120 personas más o menos que somos, ¿ya? Y en los diferentes estudios, obviamente, también que nos presentamos. Así que estuvimos viendo el tema de la reunión de pauta, estuvimos escuchando los temas y son tremendos temones, weón. Puta que nos gusta la música, queridos compas, nos gusta. Qué rico, queridos vecinos, poder escuchar diferentes temas, diferentes artistas, diferentes músicos, diferentes bandas de toda índole. Cuando a uno le gusta la música, le gusta todo tipo de música, compas. Ya no cargado, bueno, uno siempre está cargado a algún tipo de estilo, de alguna forma. Pero cuando tiene un fin, cuando tiene un contenido, yo creo que eso es lo que nos agarra, ¿ya? Así que bueno, vamos a ir a escuchar a Eli Almic con el tema Ayuda, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Sara Hebe. Sara Hebe, hace rato que no la escuchábamos. En la cual aparece también Sacha Satya con el tema ACAP, del disco Political Party. Political Party, buen tema. Así que vamos a escuchar, queridos compañeros, a las compañeras de Eli Almic y luego Sara Eve. Buen hip hop aquí, en la buena música de lo que es la Contra Babilón, queridos compas. Voy, vengo, ando, paro y sigo. Miro, cuido mi metro cuadrado. Que más que mío me presta su espacio. Que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? Salí, anda, ¿no ves? Estaba tranqui hasta que te crucé. Otro día en que la violencia me encuentra, yo no la empecé. Igual ando preparada porque ya la vivencié. Vos, raja, arranca, salí, solta, chúpate vos eso que me ofreces. Más que ofreces, mejor digo impones. Y tu imponer sabes cómo me pone. Me pone mala y quizá peligrosa, pero tengo miedo, no me voy a hacer la cosa. Está oscuro afuera y casi llego a casa. Siento pasos atrás mío, aunque no miro por si algo me pasa. Ya va, mamá, corta, para, ya voy. Si se da cuenta capaz que es peor. Está en silencio, más resuena el vibrador. Hay pisadas y no mías, pido ayuda, por favor. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Contame las veces que a vos te pasó. Te cansa escucharme, te aburre, for

Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que te entre más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones. Oye, qué buenos temas, queridos compañeros. Compas, se sacaron los tremendos temones, hay que decirlo. Ya, hay que darle las gracias justamente de le agradezco el poder haberme abierto los ojos con esta música. Ah, dale, galada. No, pero habían temas que yo no cachaba, pues. Entonces lo importante, bueno, ninguno obviamente de los que estábamos ahí haciendo la pauta, pues. Así que lo importante obviamente es que escuchamos estos temas, pues. Queridos compas, informalidad crítica a la organización, escrito desde Santiago 1 por el Níger, prisionero insurreccionalista encarcelado durante la revuelta. Informalidad crítica a la organización. Quiero dejar en claro que con este escrito no busco tener la verdad final sobre cómo organizarse, ni tampoco ser un iluminado de cómo hacerlo. Escribo esto como un cuestionamiento a la organización, y si algo de lo escrito te hace ruido y te sirve, lo apliques en tu modo de moverte y organizarte. La organización formal vertical es una estructura que puede ver en cualquier que se puede ver justamente en cualquier lugar. Todos confían en una estructura vertical, que tengan protagonistas del poder, que planteen distintas comisiones, aunque siempre se centran en unos pocos quienes manejan los hilos. Esto se puede explicar simplemente en que hay puestos más importantes que otros. Eso esencialmente perpetúa el poder y corrompe a cualquiera de sus integrantes al momento de presentarse como una situación en la que pueda aumentar un cargo o un rango. El ser humano es ávido y siempre quiere más. Estas organizaciones a través del tiempo, siempre arraigadas en las estructuras mentales de las personas, en nuestra tradición viene podrida y se transmite a través de generaciones de enseñanzas en el miedo y la ignorancia, teniendo la democracia un rol importante en el adorno de la cadena de la esclavitud. En la revolución, la organización formal también saca provecho de esta situación, buscando posibilidades afines con el pueblo para engañar popularidad en su estatus, en un enemigo difícil de detectar para algunos, pero muy peligroso, porque distraer y opaca la lucha revolucionaria, cegándola a pactos democráticos y pacíficos, minimizándola y dejándola sin poder de acción real. Siempre la organización formal vertical buscará ser una máquina que direccione las cosas a sus fines propios, transformándola en un movimiento ficticio, apelándola por esquemas plataformistas que manchan la libertad y la decisión individual de quien está en conflicto. A pesar de que estas estructuras verticales son esenciales para la masa, yo no llamo a esta sociedad obediente a los que buscan cambios conversando con el poder. No podemos confiar en todos los explotados, porque muchos necesitan mantener su condición de explotados. Necesitan representatividad y que alguien los guíe. El poder juega así. Por eso les llamo a jugar de otra manera. Yo solo confío en pocos. Los pactos democráticos siempre arruinan toda lucha revolucionaria. La confianza en las plataformas verticales que perpetúan las instituciones del poder las vuelven más poderosas. Pero por esto no busco una unificación de todos los explotados, pues muchos de ellos están cómodamente siéndolo y no permitirán por ninguna razón poner en riesgo sus privilegios. Menos estarían dispuestos a un combate real contra quien los explote. Mi mensaje va hacia quienes mantienen la acción directa. Sigo confiando en pocos que siguen activos y constantes en la lucha real contra el sistema, que no están en disposición su vida para ninguno que venga a imponer la autoridad sobre él o ella. En el conjunto de individualidades que de manera espontánea ponen en riesgo la integridad para atacar con todas las herramientas posibles el aquí y el ahora, dispuestos a recuperar su vida, no podemos seguir confiando en el mismo tipo de organización. Es por esto que prefiero integrantes de confianza y de suma afinidad, lograr acciones concretas. En afinidad me refiero a un sumo conocimiento de con quién estás, qué se hará y cómo se hará. Conocer a las personas antes de considerarlas revolucionarias por teorías o formas amiguismos, por ideas colectivas. Debemos priorizar a cada individuo sin que ninguno esté sobre otro. Por eso llamo a grupos pequeños que logran acciones concretas. Estas acciones no deben ser determinadas por un partido o una verticalidad formal. Es más práctico concentrarse en la informalidad, en donde también pueden juntarse con otro grupo de afinidad y lograr, si desean o si confían, una acción en conjunto donde no haya un contrato con ningún tipo de organizativa, ni se tomen ejemplo de ninguna plataforma del poder. Por el contrario, el planeamiento es plenamente conocido, examinado y creado por los individuos en conflicto, cada uno siendo partícipe de la recuperación de sus vidas antes que la vida de esclavos. La organización informal que da entre estos es para acciones concretas, que no se descarta que la afinidad pueda generar una cercanía o una lealtad entre manada, pero no es determinante en el momento de la acción. Siempre tiene que haber fines a corto y a largo plazo para seguir concretando acciones. El grupo afín lucha con el conflicto permanente hasta que cada uno de los individuos decida relacionarse con el otro. Si no existe confianza en ningún grupo o persona, lo mejor es accionar solo. En el camino del combate, en la libre espontaneidad, se encontrará los guerreros reales que están en constante guerra contra el poder, sus lacayos y toda su miseria. En clandestinidad e informalidad es más complicado para el poder atacarnos o poder mezclarse entre nosotros. Por eso hay que tener cuidado, sea para las familias afectadas, para la cárcel y la violencia sistemática hacia los que estamos siempre en conflicto, a no dejarse llevar por organizaciones verticales que no se aprovechen las banderas rojas mil veces traicionadas hacia ellas mismas, a no parar de generar movimiento, un movimiento que va más allá de la mesa de diálogo, un movimiento hacia un conflicto permanente, el que vendrá y el que vamos a hacer con las leyes y cómo mejoramos el sistema está de más. Porque podemos tener la fuerza cualitativa con acciones concretas, donde cortemos sus calles, donde pierdan su mercancía, donde sus máquinas dejen de funcionar en el hacer ruido siempre. Los muertos no volverán atrás, no revivirán con una novela de Cristo, no podemos olvidarlos. Ponemos nuestra disposición hacia la guerra, organizándonos a nuestra manera. El ejemplo será el acto en la acción ideal y vengar la miseria que nos dan. Las nubes se levantan y gritan venganza, a no confiar en las mismas estructuras añejas que siempre han fallado y han corrompido la lucha real. Vivir el ilegalismo. Níger, preso, insurreccional. Ese es el comunicado que envió el Níger Compass, ya recordando justamente a todos los compañeros presos de la revuelta. Después de la revuelta del 18 de octubre del 2019, obviamente hay muchísimos presos, compas, ya queridos vecinos, a no olvidarse de ellos. Así que eso, seguimos justamente con la pauta musical, queridos compas. Vamos a ir en forma inmediata con tres temitas. Vamos a comenzar con tres temas. Agradecemos al Lobo Malo contrabajista. Ya vamos a ir a escuchar Plan 7 con el tema Erótica. Me acuerdo de Plan 7 cuando íbamos ahí a la Florida, compa. ¿Cómo más de alguna actividad realizamos, de hecho, en el Ocultavio? No sé si se acuerdan. Y ahí Plan 7 participó en alguno de ellos, o en uno, o en algunos. Pero también ahí participaba Plan 7. Bueno, buenos tiempos esos, el Ocultavio, ¿se acuerdan o no? Bueno, Lobo Malo contrabajista nos solicitó el tema Erótica de Plan 7, queridos compas, y vamos a ir a escucharlo. Y luego vamos a ir con Gustavo Martinotti, que es el compañero que la lleva ahí en la conquista del pan, así que un gran abrazo para él. Vamos a ir a escuchar un clásico de La Boya Records, Ellos Dicen Mierda, que es un tremendo temón. Y vamos a agradecer también a Gertrudis Casanova Muñoz, que nos solicitó Portavoz, donde empieza la violencia, en la cual aparece también su verso. Así que Plan 7, Erótica, La Boya Records, Ellos Dicen Mierda y Portavoz, donde empieza la violencia. Yeah. llaman algo ilegal. Hoy la noche es mi aliada y mi enemiga como ayer. Dulce comedia, vida real, no es de TV. La mar se agita y se enciende en mis sentidos. Reflejo claro el instinto animal. Prohibido está hablar de amor. Toma mi mano sin pensar. Será mejor bajo la lluvia carpe diem. Tómate firme del timón. Déjame soñar en las olas de tu cuerpo. Romance de placeres prohibidos y volvamos a enredarnos nuevamente en la cama erótica. Déjame surfear en las olas de tu cuerpo erótica. Orientado por las estrellas, ventanas empañadas, hoy hay luna llena. Hoy lobo herido, somos caso perdido. Fugaz romance de placeres prohibidos y volvamos a enredarnos nuevamente en la cama. Comedia, vida real, no es de TV. La mar se agita y se enciende en mis sentidos. Reflejo claro del instinto animal. Prohibido está hablar de amor. Toma mi mano sin pensar. Será mejor bajo la lluvia carpe diem. Tómate firme del timón. Déjame surfear en las olas de tu cuerpo. Hoy hay luna llena. Somos caso perdido. Fugaz romance de placeres prohibidos y volvamos a enredarnos nuevamente en la cama erótica. Déjame surfear en las olas de tu cuerpo erótico.

Trova Libre a esta hora. Queridos compas, dentro de lo que es la Trova Libre también nos solicitaron un par de temas. Vamos a ir a escuchar Historia de las Sillas de Silvio Rodríguez, ¿ya? Esto lo solicitó los compañeros de Tamara Victoria, que es una tremenda radio también, queridos compas, así que búsquenla por ahí, Tamara Victoria, compas. Historias de las Sillas de Silvio Rodríguez, vamos a ir a escuchar. Luego vamos a escuchar que es un tremendo temón. Vamos a ir a escuchar Neumático en Llamas con el tema Nena, hagamos el amor en la barricada, que lo pidió el compañero de Carrumba Mandinga, ¿ya? Cholo Mandinga y Carrumba, vos. Ahí lo solicitó el compa, así que vamos a ir a escuchar a Neumático en Llamas con un tremendo temón. Y luego vamos a escuchar también a Lira Libertaria. ¿Cómo no escuchar a Lira Libertaria con el tema Ármate, que lo solicitó Gabriel Ástica Chipi, a ver, Chiripiti Flautica, directamente, queridos compas, desde Canarias, Tenerife, en España, ¿ya? Así que estos tres temas que lo solicitaron ustedes, queridos compañeros, los que siguen justamente el programa, y eso para nosotros es un honor, ¿ya? Silvio, Neumático en Llamas y Lira Libertaria en el espacio de Trova Libre de la Contra. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Oh, Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Al fin y al cabo, buscando el vuelo sano. el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate que más conspira, sabotea y sé violento, que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Oye, qué tremendos temas se sacaron, cabros. Hay que decirlo, qué tremendos temones. Cárcel de Angol, queridos compas, huelga de hambre de comuneros mapuche en prisión a la opinión pública local, nacional e internacional. Comunicamos lo siguiente. Desde la cárcel de Angol, novena región de la Araucanía, los presos del módulo imputados, Juan Licán Manquel, Patricio Licán Manquel y Felipe Espinosa, informamos que ya llevamos 23 días de huelga de hambre líquida, en el cual nos encontramos privados de libertad hace ya 9 meses, acusados de un supuesto homicidio que nunca hemos cometido. El fiscal racista Enrique Vázquez Hinostroza solo mantiene un supuesto audio en el cual nos involucra a nosotros como los responsables de estos hechos, en el cual no es así. Por eso hemos decidido tomar esta decisión de llevar adelante una movilización hasta que el fiscal racista nos escuche y se haga una reformalización del caso, porque no tiene mucho argumento en la investigación que lleva adelante en contra de nosotros. Llegamos hasta las últimas consecuencias con nuestra movilización y cualquier cosa que nos pase con nuestra salud, hacemos completamente responsable al Tribunal de Garantía de Collipulli y la Fiscalía. Atentamente los presos antes mencionados. Esto es el comunicado, el último, el comunicado que han enviado los compañeros que se encuentran en huelga de hambre, comuneros mapuches, en prisión, queridos compas. Llevan 23 días de huelga de hambre líquida, ¿ya? Así que estar atentos a eso también. Vamos a continuar con la música, obviamente, porque tenemos hartos temas que ustedes mismos han solicitado y que ustedes mismos han programado, ¿ya? Así que vamos a ir, primero que todo vamos a ir con Hasne Wen, ¿ya? Que lo solicitó un compañero por ahí. Vamos a ir con, en el cual aparece también Rebel Díaz y Chilca Tufe, ¿ya? Vamos a ir a escuchar Mapuche Tren Tren y luego vamos a escuchar A Liberación, Rolo, Maquehue y Banda, que es un tremendo temón y de hecho le solicité más música. Esto lo solicitó Rolando Jaramillo, queridos compas. Así que le solicitamos más música porque lo encontramos la raja. Así que Hasne Wen y Liberación con Rolo, Maquehue y Banda, queridos compas. Eso es en vivo en el Rupa Maquehue, el último, el del 2020. Música para el pueblo nación, siempre acá en La Contra. Tierra con las venas abiertas, las manos de los blancos terribles, sangrientas, atacan al mar. noche y los estudiantes, después de tanto ataque, el pueblo va a la calle. Rabia, dolor, ¿qué opción queda? Tanques en Santiago, toque de queda. Saqueo en el líder, residencia callejera. El líder es un macho, renuncia a Piñera. Evadimos las tarifas, nos han sacado de las casillas. Digan lo que digan, esta es una rabia digna. Dictadura viva, disfrazado de mal gobierno. En cama con los jefes, intereses de los dueños. Pueblo originario bajo ataques militares. Paco en la calle reprimiendo a los estudiantes. Transnacionales con manos llenas de sangre. Buscando más ganancias y recursos naturales. Negando vida digna a la gran mayoría. Que trabaja día a día por un techo y comida. Legítima rebeldía de joven insurgente. Si lucha no lo entregan a las calles toda la gente. Libertad pa' Facundo, cacón, cuché. Kizungo en el negro, nunca pe. Thank you. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, obviamente también tenemos temas que ustedes nos solicitaron. Primero que todo, agradecemos a Danilo Cantaor, que es integrante del tremendo grupón Arauco Rock, pues, queridos compas. Un tema que se estrenó hoy, ya, y que hoy también lo vamos a dar a conocer, que se llama Sobrenatural con lo nuevo de Arauco Rock. Y luego vamos a escuchar a Mafalda, una banda española, ya que tuvimos la oportunidad de poder verla el año pasado. Cuando se presentaron al Instituto Nacional, tremenda bandota, tremendos cabros, que es una bandota. Y de hecho, cuando llegaron a España, estuvieron también en la Plaza Dignidad, ya, y cuando llegaron a España sacaron este tremendo tema llamado La Plaza, dedicado justamente a lo que es la lucha de en Plaza Dignidad, pues, queridos compas. Así que vamos a ir a escuchar Arauco Rock con Sobrenatural y luego Mafalda con el tema La Plaza, un tremendo y bello tema, junto con el tremendo y power tema de Arauco Rock. Sigue la buena música, Carla Contra. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Me duelen los golpes, me pueden los nervios. Este loco te ha echado de menos. Pero yo espero. Me

Nos volvimos a abrazar estas últimas dos semanas. Todos nuestros compañeros presos subversivos en las diferentes unidades que se encuentran recluidos: cárcel de alta seguridad, sección de máxima seguridad y el módulo de connotación pública en la cárcel de San Miguel, recibieron la visita de uno de sus cercanos, interrumpiendo en sus protocolos, y nos abrazamos con una intensidad que solo el genuino afecto y el espíritu libertario permite. Las certezas de combate permanecen inquebrantables adentro y fuera de la cárcel, a pesar de este largo periodo sin poder vernos. Gracias a la lucha dada en las calles mediante mitin, propaganda, agitación, construcción de redes, etcétera, y en la cárcel por medio de huelgas de hambre, comunicados, barrotazos y participación activa en huelgas de rancho, rechazar la comida de la cárcel. Se consiguió una visita al mes por 2 horas. Sabemos que el aislamiento no ha cesado, por lo que permaneceremos expectantes al desarrollo de las futuras condiciones. Vimos a nuestros compañeros fuertes y con la disposición de lucha que les es propia, sin dejarse avasallar por las condiciones impuestas, ni las largas condenas o burda venganza de los poderosos será suficiente para inhabilitarles como combatientes. Aún entre los muros no hay derrota en ellos. Esta batalla inmediata por volver a vernos es solo parte de la continuidad que venimos dando hace décadas en las peleas milimétricas, que es el convivir en la prisión, siempre con la brújula en la confrontación permanente del poder. Es por eso que reconocemos también que con la vuelta a las visitas no se acaba absolutamente nada. A pesar de estas condiciones sanitarias represivas de nuevas cuarentenas o cambios de fases, la realidad de lucha de prisioneros subversivos y anarquistas se hace urgente, con nuevos juicios, condiciones de aislamiento extremo e insostenible situación de compañeros condenados de largas penas en prisión, cumpliendo por acciones de los 90, así como la necesidad de derrocar la nefasta modificación al decreto 321, que dificulta aún más el accionar y acceder a cualquier tipo de régimen de libertad condicional. Como familiares, amigos y compañeros, nos hacemos de la firme convicción para el actuar creciente y coordinado con todas las voluntades que buscan por todos los medios dignos y posibles la salida a la calle de cada uno de ellos, que hoy son mantenidos bajo diversas argucias judiciales en la declarada situación del secuestro por parte del Estado. Se hace urgente y necesario aunar esfuerzos para dar pasos certeros en esta justa lucha a la que no vamos a renunciar contra la modificación del decreto ley retroactivo 321 por la anulación de las condenas emanadas por las fiscalías militares de los años 90 que aún se usan para mantener a nuestros compañeros secuestrados hasta ver a todos los nuestros en la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Muerta al Estado y viva la anarquía. Familiares y amigos de presos subversivos y anarquistas, CAS, Máxima y Cárcel de San Miguel, últimos días de diciembre de 2020, Santiago de Chile. Este es el último comunicado que enviaron justamente los familiares y amigos de los compañeros presos subversivos, ¿ya? Queridos compas, vamos inmediatamente con la música. Probablemente no alcancemos a tirar todos los temas, queridos compañeros, pero nos comprometemos a que cada uno de los que no toquemos el día de hoy, lo vamos a tocar en el próximo programa de la próxima semana, ¿ya? Primero que todo, vamos a ir a escuchar ahora a Mecha Corta, queridos compas. Un saludo a los compañeros de Mecha Corta, ya, que primero mandan un saludo también en un audio, y que vamos a ir a escuchar ahora. Y luego vamos a escuchar a Escorbuto también, que lo solicitó, les digo inmediatamente, Cristóbal Moreno Tapia, pues, compas. Y Escorbuto con mucha policía y poca diversión. Y luego vamos a escuchar también a Roxiclaje, que lo pidió el mismísimo Roxiclaje con el tema Y Ese Día. Buena música, siempre acá en La Contra. Quiero mandar un saludo a la comunidad Pancho Mirinil 2, que está en resistencia, recuperando sus territorios, que hoy día fueron allanados por la PDI, la cual le robó su sustento. Y también un saludo a la banda Mancha Corta y al tío Checho por siempre estar ahí con nosotros, creyendo en el proyecto. Y resistencia y aguante a todos los cabros. Las puertas ya dejarlas abiertas igual. Sonante, mi malestar parecía no importarle a nadie, sudando y luchando por una moneda, sonriendo en la pena de una dignidad perdida. Pero un mediodía de octubre, parado en esa esquina, Alameda con Santa Rosa Tránsito se detenía. Un estallido de miles, detrás del cerro en una sola voz, dignidad al pueblo, en el cielo retumbó. Ciclaje, queridos compañeros, que si no me equivoco también nos envió un mensaje a través del WhatsApp, ¿ya? Y nos da... y nos dice, buena compa, éxito, libertad a nuestros presos, salud y educación pública y de calidad. No más Sename, pensiones dignas, renuncia Piñera. Lo envió justamente el compañero de Rociclaje que estamos escuchando y que estábamos escuchando de fondo, queridos compas. Así que tenemos más música todavía. Vamos a ir a escuchar en forma inmediata, ya, sin antes indicándoles que se vieron lo que es una jornada contra la cárcel en solidaridad con los presos de la guerra social. Lanzamiento de revista Tiempo de Luchar de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Conversatorio, prisión política y solidaridad anticarcelaria. Feria autoritaria, antiautoritaria, perdón, trae la tuya. Venta de comida vegan para recaudar fondos para presos subversivos. Pantallazo, música en vivo, Bandido 47, Pánico, Niño de Bacle, Golpe, Bala, Beso, que lo estuvimos escuchando la semana pasada. Delinquir en Bosque de Ancestros y Danza. Ya 8 de enero, compas, viernes 8 de enero. Desde las 14 horas en el espacio Pablo Vergara, ex sala multiuso, Las Estepas 824 en la Villa Francia, en Santiago. Jornada libre de alcohol, humo, actitudes patriarcales y tóxicas en general. Invita a la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Ya, así que ahí están los compañeros organizando lo que es esta jornada libertaria. Recordarles justamente, compas, que se nos van a quedar cosas en el tintero, pero las vamos a rescatar y las vamos a dar en el próximo capítulo. Esto es DAM. Saludamos a los compañeros de DAM que siempre están atentos también. Remembranza Mapuche. Y volvemos de inmediato para poder despedirnos. Yeah. Ya, queridos compañeros, nos comenzamos a despedir en este programa, agradeciéndole a cada uno de ustedes, primero que todo, por participar de lo que es la pauta musical de este programa especial como fin de año. En todos los lados dicen, me hacen como un recuento del año 2020, que está bien, nosotros no, pues no quisimos hacerlo así, pues quisimos justamente hacerlo con la participación de cada uno de ustedes dentro de lo que es la música. ¿Por qué? Porque como siempre comentamos, siempre decimos de que la música es la guinda de la torta del programa, ¿ya? Sin música obviamente no somos nada, no podemos vivir, ¿ya? Y me imagino que a ustedes les pasa también, queridos vecinos, ¿no? Y así que eso, quisimos hacerlo con la participación de ustedes, vamos a seguir haciendo programas con la participación de ustedes también y todas las personas que enviaron su tema. Obviamente querían que sonara su tema en este programa especial y que no sonó, no alcanzó a sonar justamente por un tema de tiempo. Tenemos que respetar los tiempos porque tenemos que respetar a cada una de las radios cómplices de la contra que también tienen su tiempo acotado, pues, queridos compas. Así que justamente por eso no quisimos pasarnos. Así que, aunque siempre nos pasamos un poco. Ya, así que eso quisimos y las personas que quedaron pendientes van a sonar en el próximo Contra Babilón de la próxima semana, que sería la primera semana del año 2021, que se viene con Cuática, cabros. Si nosotros no lo hacemos bueno, nadie más lo va a hacer por nosotros, pues. Hay que hacerlo bueno igual. El sistema nos va a seguir cagando día a día, ¿ya? El gobierno va a ser una mierda igual, ¿ya? Nos van a seguir explotando todos los días, compas. Lo importante justamente es que nosotros no dejemos que pase en vano todo esto, pues, cabros. Tenemos que seguir luchando en la lucha cotidiana, en la lucha justamente que se vienen. Ya todas las luchas que se vienen, todas las luchas sociales continúan y esto no para. Ya, así que donde quiera que esté, queridos vecinos, ya donde quiera que se encuentre, como pueda justamente aportar a lo que es este gran cambio social, hágalo. Ya. Si podemos aportar a los compañeros que se encuentran secuestrados por el Estado, también tenemos que hacerlo, queridos compañeros. Ya no olvidarnos de ellos. Esto continúa. Ya termina un año complicado, un año difícil, ya en todo sentido, para cada una de las familias justamente, para cada uno de los compas, de los vecinos, ya, donde nos seguimos dando cuenta justamente que existe humanidad, pues, cabros. Ya nos seguimos dando cuenta de que seguimos juntos, ya de que siempre hay alguien al lado de uno, ya que te puede tocar el hombro, ya, y que te va a dar su hombro también para poder llorar y para poder saber justamente cómo te encuentras tú. Así que siempre sepan de que hay alguien al lado de uno. Muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón que nos sigue apañando semana a semana. Muchas gracias a ustedes que siguen escuchando el programa. Recuerden que nos pueden encontrar en contrababilón.blogspot.com. Estamos en el servidor iVoox, estamos en archive.org y estamos en Spotify también con todos los programas que hemos emitido hasta el día de hoy. Ya en Spotify no tantos programas, pero deben ser como más de 20 programas obviamente que están en Spotify. Y seguimos obviamente a través de Spotify. Así que eso, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias a las radios cómplices de la Contra Babilón y nos encontramos en una semana más, que sería la primera semana del año 2021. Y que hagamos que se venga bueno, pues, bueno, ¿sí o no? Hagamos que se venga bueno. Nos despedimos con este tema que lo solicitaron, que es Ugly Bastards. Y quien lo solicitó, les digo inmediatamente, es una tremenda banda. Ya debo decirlo que también es otra tremenda bandota que no conocía, ya, y que tuve la oportunidad de poder escuchar gracias a Matilde Deprime. Matilde Deprime, que solicitó Ugly Bastards con el tema Día a Día, con el cual nos vamos a despedir. Y los otros temas que quedaron en el tintero los escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, cabros. ¡Chau! Yeah! terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.